Cantatín Aruna Casa, Voces del Amanecer, conociendo nuestra diversidad desde nuestros orígenes ancestrales. Programa realizado por el Taller de Radio Indígena de Arica. Misaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Nayara, Saratoa. Esperamos que todos estén bien de salud. Ahora los invitamos a escuchar el programa Cantatín Aruna Casa. Bienvenidos amigos auditores, soy Carmen Flores García y junto a Sara Cáceres Coñajagua compartiremos nuestro programa Cantatín Aruna Casa, que nace como producto de los talleres de Radio Indígena financiado por el Consejo de Cultura y las Artes a través del programa de Pueblos Indígenas, que desde el año 2016 estamos trabajando por el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. También les invitamos a revisar nuestra página web, radioindigenaaricatumblr.com. Bien, Sara, ahora en nuestro cuarto programa hablaremos de turismo sustentable e infancia indígena. ¿Qué nos puedes contar, Sara? Carmen, se dice que el turismo sustentable es una actividad que es respetuosa del medio natural, cultural, social y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencia entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa. Entonces, se dice también que la actividad turística podría considerarse como el nuevo paradigma de desarrollo sustentable en regiones, que de por sí es una actividad más inclusiva que la extractivista, y en los últimos años se ha posicionado como una solución real ante la falta de perspectivas del mundo rural. Qué importante tener conocimiento de turismo sustentable, Sara. También tenemos algunas opiniones manifestadas en el segundo Encuentro Nacional de Turismo Comunitario realizado en San Pedro de Atacama el año 2012. Háblanos un poco sobre eso, Sara. Claro, Carmen. Mira, hemos elegido algunas opiniones de los participantes que nosotros consideramos importantes. Por ejemplo, uno de ellos dice que la sustentabilidad no solo se basa en aumentar los ingresos ni en que lleguen más turistas, sino que en cómo poder incrementar y realzar los productos que se ofrecen para que se mantengan en el tiempo. Para eso se involucra a toda la familia en las actividades, se enseña a los hijos desde muy pequeños para recuperar las costumbres, la identidad, la música, los cuentos y que eso se sostenga por sí mismo. Hay cosas que se han recuperado porque estaban medio perdidas y ahora se valoran, como los tejidos ancestrales. Ahora mucha gente ha vuelto a tejer. Otra de las opiniones dice: somos conscientes de que el turismo puede ser una fuente de oportunidades, pero también una amenaza para la cohesión social de nuestros pueblos, su cultura y su hábitat natural. Por ello, propiciamos la autogestión del turismo, de modo que nuestras comunidades asuman el protagonismo que les corresponde en su planificación, operación, supervisión y desarrollo. Otra de las opiniones de los participantes dice: porque el turismo comunitario tiene mucha relación con el medio ambiente. No nos podemos enajenar de lo que pasa en los territorios. Se tiene que educar a los niños y los jóvenes. Se tiene que enseñar desde la cosmovisión de cada territorio. El medio ambiente se cuida de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo. Es importante fomentar el cuidado de la tierra. Y por último, otro punto súper importante es el tema de la sobrecarga del turismo. Tenemos que saber cuánta gente aguanta nuestro territorio. Porque no por ser turismo tiene que venir todo el mundo. Porque así lo único que pasa es que se destruye nuestro lugar. Antes el control era natural, porque poca gente viajaba. Pero hoy, como es un negocio, el tema no hay control. Tienes razón, Sara, y es muy importante volver a nuestro pueblo para hacer turismo con identidad, pero con nuestro relato, y rescatar el patrimonio cultural tangible e intangible, cuidándolo desde nuestros cimientos. En este sentido, les cuento también que María, el integrante de nuestro taller de radio, entrevistó a Ana Espíndola, quien a través de la Escuela de Negocios Indígenas impulsa emprendimientos en el ámbito turístico y nos cuenta experiencias de la Red de Albergues Rurales. Escuchémosla. Hay instituciones que han invertido a lo largo de estos 10 años en instalar distintos albergues, tanto en Altiplano, en Precordillera, en las tres comunas rurales de nuestra región. Y hoy día podemos decir que hay al menos 10 albergues funcionando permanentemente o esporádicamente, pero están funcionando y estamos ya en la fase de, con esa planta turística, con esa cantidad de habitaciones y de alimentación, ya poder empezar a generar una red que pueda recibir turistas, que puedan venir desde Arica, pasar por Cotpa, ir hacia Belén y luego a Putre y luego a Guayatire, por ejemplo. Entonces, esa, por ejemplo, es una buena iniciativa de cómo desde proyectos individuales también podemos empezar a generar proyectos más asociativos, sobre todo porque el turismo es un rubro que requiere la colaboración y el trabajo mancomunado de distintos actores que dan servicios de alojamiento, de alimentación, de actividades turísticas, de transporte. Entonces hay que buscar una forma de unirlos para que trabajen de manera conjunta en una oferta que integre todos esos servicios. Ese es nuestro desafío actual para este desarrollo de microempresas turísticas en esos rubros. En alimentación y en otros, sin duda hay que avanzar en términos de cómo, a través de mejorando la presentación, el cómo el saber que tiene cada persona de los alimentos se puede incorporar de buena manera en sus productos. Entonces, hemos ido identificando al menos tres rubros en los cuales se desarrolla fuertemente el empresario indígena, que son el turismo, la artesanía, que es vital en esta región. Muchas mujeres que ya han, se estima que aquí en la región pueden haber mínimo unas 100 artesanas en las distintas labores de tejer, hilar y criar animales, y que están recuperando técnicas precolombinas ancestrales en su trabajo. Entonces, todo eso se va vinculando con el turismo y también con la alimentación. Entonces, tenemos estos rubros como son turismo, alimentación, agricultura, ganadería, que también incorporan elementos de identidad cultural. Entonces, para allá vamos, desde emprendimientos individuales hacia buscar emprendimientos como más asociativos que permitan también pensar, ¿por qué no?, buscar mercados fuera de nuestra región, mercados como el nacional o mercados de exportación. Qué interesante, me parece súper interesante. Le quería contar que estos programas se van a transmitir también en las radios comunitarias de Putre y de Bipiri, para que puedan ser escuchados por la gente que vive en las dos comunas. Entonces, en atención a lo mismo, si hubiese alguien escuchando que quisiera postular, que no se hubiese enterado, ¿hay algún página web, número de teléfono al que ellos se puedan comunicar para acceder a información sobre el funcionamiento de esta escuela? Sí, sin duda. Por ejemplo, ahora está en pleno funcionamiento la escuela. Ellos pueden dirigir sus consultas a Gonzalo Cerda, 1175. Y yo invito a la gente que está interesada, que esté atenta. Normalmente en los meses de junio, se abren las postulaciones para participar en esta iniciativa. Entonces, ahora ya la gente fue seleccionada, está en pleno proceso de capacitación. De capacitación y esperamos que el otro año volvamos a tener que seleccionar nuevas personas para participar. Entonces, el dato es que preocúpense de, a lo mejor en julio, junio por ahí, estar atentos. Siempre hacemos llamados por radio, por diario, por afiche, para informar a la gente. Muchas gracias, señora Ana María. No sé si usted quiere agregar algo más. Solamente agradecer la invitación, la posibilidad que nos dan de difundir esta iniciativa y feliz de seguir trabajando y aprendiendo de los empresarios indígenas de nuestra región, que cada vez están sumándose más y con mayor fuerza para desarrollar su negocio. Gracias. Gracias a usted. Recuerden, estamos en el programa Cantatina era una casa. Voces del Amanecer, conversando sobre turismo sustentable e infancia indígena. Les contamos también que el año 2016, en el primer taller de radio que realizamos, grabamos 7 cápsulas bilingües sobre festividades andinas. Ahora les invitamos a escuchar una cápsula que hicimos en el taller. Jiwasan Arunakasa. Voces andinas. Almanacán Urupa. ¿Qué se celebra los primeros de noviembre? En territorio ancestral indígena, como en el resto de Latinoamérica, se celebra el Día de los Muertos. En la macrorregión andina, los aymaras asisten a los cementerios de sus pueblos y localidades a compartir con sus difuntos. ¿Y en Arica? ¿Cómo se celebra? Las tradiciones de nuestras comunidades son traídas principalmente desde sus pueblos de origen. En los primeros 3 años de fallecido el ser querido, se confecciona una mesa, como una especie de altar, donde se posiciona una fotografía del difunto junto a los alimentos que degustaba en vida, previa a oraciones por su alma y descanso. Un momento para recordar y compartir. Kunanakasa amtata malapakapaksina. Jiwasan orakenakasana yaka, yaka markanakasana, uruchayatawa jiwatanakan urunakapa. Jiwasan hat amarkanakasata, aymaranakaja, pantiunanakaru sarapji, markanakaparu take jiwatanakampi jikisiri sarapjiwa. Arikansti kunamasa lunañaja. Ayunakasana, kamatanakapa, apanitawa pata markanakasata, kimsa mara jiwatana, mamisa luraña, suma amtañanak pataki, ukana, uchatawa jiwatana futupa, ukamaraki, kuna markanakasa muniri jajakiasana, ukana kampi, ucha ukamaraki, mayiña jiwatana suma, samartaña pataki. Mauruja amtañataki, jikisiñataki, ukamawa. Jiwasan Arunakasa, voces andinas. Área de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Arica y Parinacota. Jardín abandonado, jardín abandonado, de mis primeros amores. Para ti traigo las flores, las espinas para mí. Para ti traigo las flores, las espinas para mí. Caquena tan querida, caquena tan querida, donde forjé yo mi vida. Hoy vengo a saludarte, gracias por darme la vida. Hoy vengo a saludarte, gracias por darme la vida. Yo nací en este pueblo, hija de un fiel campesino, muerta en Morocruz, provincia Parinacota. Virgen de Santa Rosa, 30 de agosto ha llegado. Hoy vengo a saludar, gracias por darnos la vida. Yo nací en este pueblo, hija de un fiel campesino, muerto en Morocruz, provincia Parinacota, muerto en Morocruz, provincia Parinacota. Puya puya ni te llamas, puya puya ni te llamas, lugar de rinconada, donde viven los tites, compañeros de mi infancia, donde viven los tites, compañeros de mi infancia. Quisiera destacar de esta canción la palabra tite, que es un animal, especie de gatito que está en extinción, un gato silvestre, muy importante para la cultura, para la historia, para la naturaleza. Hemos vuelto al programa Cantatín Arunakasa, conversando sobre turismo sustentable e infancia indígena. Gracias, Sara. En nuestro programa también queremos compartir nuestras narraciones andinas y para eso tenemos como invitada a Leonarda Calle, quien nos contará un cuento en aymara. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Yo me llamo Leonarda Calle. Les voy a contar un cuento que me contó mis abuelitas hace muchísimos años, cuando yo era aún niña. Y les voy a compartir con ustedes que se llama el Camaque y la joven. Camaque es un zorro, o sea, en aymara. Pero primero les voy a relatar en castellano, después en aymara, para que también se entienda bien. Ya, en castellano es, había una cordillera, aquí muy lejano, una cabaña. Había una joven muy linda pasteando sus ovejas. Y le cuidaba día a día para que el zorro no se lo comiera. Y luego pasó mucho, como una semana, pasteando. Y un día de eso, el zorro baja de la cordillera. Y ve lindas ovejas. Y dice, ¡ay, me quiero comer esas ovejas que están deliciosas! Y va, se acerca más, ve a la joven muy linda. Y él dice, ¡ay, esa joven que está muy linda! Empieza a latir su corazón y se enamora el zorro. Dice, ¡ay, cómo me gustaría ser joven para yo estar con ella! Ya. Entonces se va corriendo a la cordillera de nuevo, pide a Pachamama, le dice, ¡Pachamama! Conviérteme, quiero ser un hombre para enamorar a ese joven lindo que pastea las ovejas. Mira este zorro, ¿no? Y luego, y Pachamama le da esa petición del zorro, porque pedía con tanto corazón. Claro. Y Pachamama decía, pero con una condición, solamente de noche serás hombre y de día serás zorro, pero el sol no tiene que verte. Y ya dijo, no importa, pero yo quiero estar con ella. Así que viene y se acerca. Y cuando ya empezó a entrar el sol, el zorro se acerca a la joven. Le dice, hola. Y la joven dice, hola, yo no hablo con los desconocidos. No, no soy un desconocido. ¿Ves ese cerro más allá? Vivo atrás de eso. Y se me perdió una oveja y vengo a ver si está por acá mi oveja. Y le enamora al joven. ¡Oh, qué linda tus ovejas! ¡Oh, tienes pollera rojo, qué lindo! Y como el zorro era así como muy enamorado. La joven igual ya al final como que ya pasó días que siempre venía de... apenas que entraba el sol, el zorro aparecía. Ya. Y la joven ya un día ya la aceptó, ya se quedaron. Y un día pensó la joven, dijo, ¿por qué él siempre aparece de noche nomás? Entre el sol viene. No, dijo, este algo raro. Pero ¿sabes qué? Le voy a encerrar. No le voy a dejar salir. Y entonces un día llegó el zorro. Hola, saludaron. Ya, dijo, y se quedó. Oye, a mí me encantaría que te quedaras de día. Ah, no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Yo en tres cantos del gallo en la madrugada me tengo que ir. Entonces la joven, ah, ya, dijo, ya, bueno. Y en la madrugada el gallo cantó tres veces. Ya. ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? Ok. ¿Qué quiere que? Y dijo, ya son tres, me tengo que ir. No, dijo, cantó dos, falta uno. No, dijo, me tengo que ir. Se fue la puerta. Y la joven, mientras el zorro dormía, la joven seguró la puerta, le cerró con seguros y todo, con palo bien tranca para que no saliera. Y el zorro no podía salir. No, dijo, está cerrada la puerta. No, dijo, no te voy a dejar salir porque se me perdió la llave. Está bien cerrado. No, déjame salir. Luchaba, estaba desesperado por irse. No, dijo, déjame salir, hermanita. Ya, pues mamita, déjame salir. El zorro, nada. Forzajeaba, otro dijo, no, te vas a quedar. No, yo me tengo que ir. Y pateaba la puerta. Ya estaba amaneciendo, estaba a punto de salir la puerta y el sol, la puerta se rompió, salió el sol, el zorro y el joven se convirtió en zorro con la cola de color fuego y salió la puerta y la joven quedó sorprendida. Y miró por la ventana, el zorro iba corriendo, se perdió en el cerro. Al cerro y dijo, este, aparte de ser cuento, también deja como un mensaje. Una moraleja. Una moraleja de que no deberíamos confiar mucho, conocer bien a la gente antes de... Claro, claro. Desconocidos, ¿no? Sí. Eso es un cuento del zorro y la joven. en la cordillera. Mira, qué interesante. Y ahora lo puedo contar en aymara, si claro, quieren. Claro, no lo leo. Así. Acá utirin mata bakoja wali chuiman tabako polleras chupik pollerani ugat uihap han surun mangkanya patak wali sum kuire sirinha ugat ma kolyo patat sarakane sur kamageha uinte uihana okoso markesu ko uihana kha mangkant asakiristai hakaistaki uinte tabagoro inkate. Oh, yo ko tabago vale suma pinir kisa. Ay, nayan que pinini uas, asay, se tina kama queja. Ay, yo ko, se chak koyor sara, pachamamat mayini, nayak, hakip taki pini u ko tabago ine mora nya taksi. Wal nayan munak u ko tabago si, u ko tkporin pachamamak sa tina ha, hani arumaha, waina tata. Uruh, kamaki kita uga ukuma panu go tawakor ina moray mun kumani sasasa tenak ya wali kipinin nim tawak nayang kanio asi dija kuma suruk poritin tawakor pas kun hamas tasa wali tawakor sa hanu nak han unta takim parlirikti sasasa tenak nayak si haniu nayak wal nane hak han unta tak na kha ko unta kha hal u kalariran uthirit wa u kha chakadar gi chi khai sa sa sotena ay gat a u kha mat chakadak u kha chakadak porida ay hiwa gir gi sa pulira ma kha u ko u kha na gamas hiwa gir gi sa sa sa isatena ay gat tawa ko igual kumar gi chui ma padiat mono khar gi tinai panin mona so khapre ko triast waru ma ikyo tawa ko pinsto khe kunats kum sarpa chakwal pin aruma girkis puriha histan tapun kuali suma hani mayam saraikati uget suru port anektar de aruma ya tarti ya inti halant chino suru puri hali got se ya na chahish anda ki bine hani saraikat hani sar kira sita aruma hani una arimi halwat sar khanyat hani una kiras kirit sasa suru se ah ya di istanto ye wali ka estina ka madera na ka istanto y pung ay kotsti suruyat aruma khanta din khi wal part khi kims kims kut arte dijo kims arte nani wani kims agiti payek artas ke hani kims wa sa tokta bitin pungut ya versen tat kayuna kam takin sarha gipiniu hai kulya kitta sarait kulya kitta misut kulya kitta sarha nya kiu kulya kitta hanu eta sarai kamat si ya vint tat kumpung kayuna kampuk takin te pung ke akanya dias inte halsun iski ya pung a ya biru inte halsun argi suru kamak tuk tu bichin kastan tal toca todo ese color o chac todo ese ni na como este cuerpo pa ni na como maga todo ese estaba o inter ah y vale sorprenda ay yo como ay o que tchara ese hani hi wasak parlex nat han o inter taki na campe sum o inter siña pineo na irakat ay yo que parla ña sasai com o hake na com parla sipre eso sería no sé. Gualiquí, Leonarda, hermoso y emotivo relato. Lo dijiste con mucho sentimiento. Gracias por compartir este relato. Muy bonito. Entonces, todo este proyecto, todo este proceso tiene, ni duda cabe, un resultado tan lindo como este. Collasuyuja, mi Bolivia. El tema que ha sido, gracias a la empresa Discolandia, pero por sobre todo, gracias al esfuerzo de estos 6 guerreros aymaras, hoy tiene el disco de oro. Señoras y señores, gente de Discolandia, Oscar Prieto, por favor, va a hacer la entrega del disco de oro para el tema Mi Bolivia. Ahí está. Vamos a pedir, por favor, a las guapísimas chicas que están con nosotros. Y la palabra del señor Oscar Prieto, productor de Discolandia, productor de Los Aguatines. A nombre de Discolandia, empresa que se enorgullece de presentar a nuestros vigilantes de nuestra cultura por más de 20 años, vengo a hacer entrega del disco de oro por su producción Collasuyuja. Está, a cada uno de ellos se les hace la entrega correspondiente. Hemos regresado de la pausa comercial. Bueno, ahora, en nuestro programa Cantatina Arunacasa, conversaremos un poco sobre nuestras memorias de infancia y de educación como el fortalecimiento de la identidad. Y tenemos como invitadas, Sara, cuéntanos, ¿a quién tenemos como invitadas? Sí, escuchemos lo que tenemos que decir sobre la infancia vivida en nuestras comunidades. Para ello tenemos la visita de la guarminaca Paola Quispe y la señora Leonarda Calle. Bienvenidas, cuyaquitas. Cuéntenos brevemente cómo vivieron su infancia en su pueblo respectivo. Leonarda. Yo en mi pueblo, yo soy de Viviri, de Comuna General Lagos. Ya. Yo de mi infancia he aprendido a hablar aymara. gracias a mi abuelita y a mi abuelito, que en paz descanse y ahora están en el cielo, que estos lindos recuerdos que me han dejado a mí, así también sus leyendas, sus cuentos y sus lenguas, y me los voy a llevar y siempre, y que tenga que compartir con los niños en este momento, poder compartir con las otras personas y poder entregar de lo que yo sé. Y mi infancia de compartir fue muy lindo. Ya. Claro, no había, no venía a la ciudad una vez en la 500, pero de hablar aymara y de vivir con los animales como cordero, los llamos, comer charqui, quinoa, comidas muy saludables, quesos, que mi mamá siempre hacía hartos quesos. Queso de cordero. Sí, queso de cordero. Hasta que el momento que entré a la escuela, yo hablaba aymara y en ese tiempo no se hablaban aymara, entonces era como prohibido. ¿Pero dónde? Entonces, siempre decían que aymara, cuando uno hablaba aymara, y como que te decían que no, que como que es, ¿cómo te podría decir? Como que trataban de avergonzarte, una cosa así, como que no sabías hablar castellano. Entonces de a poco empecé a hablar castellano, como que decían, no, eso no se habla. Y de repente a mí se me salía y mis compañeros de repente se reían. O el se profesor, burlaban. Y los profesores también decían que no, que no quiero verte hablando así, aymara, porque se pueden confundir, pueden pensar que estáis hablando más, no sé, otra cosa, como hay profesores que no entienden, entonces ellos piensan que puede ser otra cosa, claro, que no corresponde, pero no era así, que uno niña no lo ve de esa manera. Entonces eso fue como un poco como tristeza para mí. Ya. Tal momento ya, cuando ya fui joven, bajé a Putre, cuando uno entra a una educación a media, porque en el interior, en las cordilleras, no hay educación media, llegamos hasta octavo nomás llegamos. Básico. Entonces, sí o sí tenemos que venirnos a la ciudad o a precordillera para poder seguir nuestra enseñanza media. Yo creo que a todos los que viven en la cordillera los pasa eso, separados de nuestra familia, porque nuestro papá, nuestra mamá, que no se vienen porque ellos están acostumbrados allá con sus animales. Claro. Entonces, un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos, entonces nos mandan siempre para aprender mejor, para que seamos mejor que ellos. Entonces, eso, alejamiento a nosotros es un doloroso, porque no es fácil separarnos de una familia, venimos de un costumbre, llegar a otra costumbre, nosotros venimos de otra cultura, entonces acá llegar a otra cultura, conocer otro tipo de gente, es muy difícil. A mí esa parte me marcó mi infancia. Claro, y Paola, ¿nos puedes contar tú algo de tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿De qué pueblo eres? Yo soy del pueblo de Camiña. Eso queda al interior de Iquique, donde vienen los mejores ajos y las mejores zanahorias. Muy bueno. Camiña. Rico, rico, rico, rico, harto sol, un valle muy fértil. Bueno, mi mamá recorrió porque antes practicamos lo que era la transhumancia, ¿no? Se recorrían los pueblos, se hacía lo que es el trueque. Entonces mi mamá con eso y con sus pollos atrás, éramos 5 hermanos. Y recorrimos todo el interior, y si a mí me preguntas cómo fue mi infancia, yo diría que fueron los mejores años, los recuerdo así con mucha emoción, porque disfruté, fui muy feliz. No así cuando tuve que venirme a la ciudad. Sin embargo, la lengua aymara fue mi primera lengua, pero en un tiempo estuvo cerrado, estuvo guardado en mí, por decirlo así. Y después yo creo que todos vivimos como un proceso de autoidentificación, porque viene como un proceso de negación. Cuando uno llega a la ciudad, como que uno no quiere saber nada. Es como que a uno le cambian el chip. Claro, no, sí. Pasa. Pero después es un proceso personal que cada una vivimos, yo creo, ¿no? Sí. Y he ido recuperando, creo que tengo un compromiso social muy grande con mi pueblo. Y enseño lengua y cultura aymara en la Academia de la Lengua Aymara. Y cuando me jubile, pretendo dedicarme al 100%. Ah, qué bonito, sí, qué bueno. ¿No? Es bonito. Claro. Dime, Sara. Sino que piensa entregar lo que ella está practicando, lo piensa entregar, claro, también a los niños del futuro, que son nuestro futuro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo trabajo, ya llevo, no quiero decir mi edad, pero ya el otro día me entregaron el premio por los 30 años de servicio en el colegio. Yo trabajo en el sector educación. Entonces, donde yo puedo aportar, desde donde yo puedo aportar para nuestros jóvenes y fortalecer lo que es la identidad, lo hago. Continuaré haciéndolo porque creo que lo tengo ya tan arraigado en mí. Claro, qué importante, es un conocimiento que tú tienes y compartirlo, eso es muy enriquecedor. Escuchar a Leonarda, cómo habla su lengua, es muy bonito. Yo puedo contar también que mi abuelita, no, más mi mamá hablaba con mi abuelita. Yo las escuchaba, pero yo no, nunca aprendí el idioma. Es como que algo me hubiera gustado, pero como que no es fácil tampoco. Pero quizá uno sin querer tiene un poquito el oído, pero sí, se escuchaba de mis abuelos también hablar aymara. Y Sara, ¿tú nos puedes contar también alguna experiencia tuya? Sí. Bueno, yo nací en mi pueblo, pero mis padres se vinieron cuando yo había nacido a los pocos meses. Pero sí tengo recuerdos porque mis hermanas me contaban cuando ellos estudiaban en el pueblo, Paola y Leo. Ellas estudiaron, pero ellas cuando relataban eso lo hacían con tanto corazón, con tanto cariño, porque era en el pueblo se estudia como que todos fueran familia. Así es. Y está la inocencia. Y los cursos los juntaban, no tenían cursos separados como primero, sino que de un solo nivel hacían el primero, el segundo, después los mayores, el tercero, el cuarto. Y la profesora era como la mamá, porque la profesora les hacía la ropa, para participar en las festividades que hacían de 21 de mayo, de 18 de septiembre. Bueno, allá mi pueblo no es de ganado, pero sí es de agricultura. Pueblo de agricultura. Sí, se planta el maíz. ¿Qué pueblo es? Chiapa. Entonces, me cuenta, todos sus cuentos son muy, muy lindos, pero yo creo que al venirse a la ciudad le pasó lo mismo que a ustedes. Yo creo que a todas las personas que hemos bajado nos pasa lo mismo. Es un cambio muy grande realmente porque acá en la ciudad, digamos, tienen otro tipo de educación. Y en esa época era mal visto, mal mirado. Discriminado. Discriminado por el mismo estado de la chilenización, ¿no es cierto, Carmen? Claro. Proceso muy triste de la chilenización, ¿no? Que a todos nos cortó así como a ti. Pero uno debe perseverar. Debe perseverar cuando uno quiere, debe perseverar. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un reconocimiento a los profesores, porque yo creo que si estoy acá en este momento y en las condiciones que estoy, es porque hubieron profesores que en la enseñanza básica me motivaron a continuar por la senda del saber, de estudiar. Entonces, yo creo que hago un reconocimiento a todos los profesores y las profesoras que estuvieron, que me colaboraron en mi formación. Claro, el profesor es la base de la educación de los niños, de pequeños, ellos están aprendiendo lo que nosotros le entregamos, entonces eso es importante. Y es bonito, bueno, ustedes vienen de pueblos de precordillera, yo vengo de un pueblo también, pero es de agricultura, yo vengo de Pica. Es más ya, claro, ellos, yo lo que se cultivaba en mi pueblo es naranjas, limones, mangos. No había ganado, nosotros somos como un valle, entonces sí, ese proceso de ir a la ciudad es un poco triste porque nos separamos de la familia y nos hace como crecer y madurar un poco más porque nos enfrentamos a la ciudad y a lugares solos, pues. Claro. Solos y tenemos que mantener también nuestra identidad y nuestra cultura a pesar de todo lo que lo que en la ciudad es diferente. Violento, no, y, claro. y fíjate que los papás quedaban en los pueblos y te mandaban, como dijo Leo, te mandaban a estudiar a la ciudad y tenías que sobrevivir, digamos, en un internado o en una casa de un vecino, y eso era muy triste, ¿no es cierto? Pasar eso. La separación de padre es muy triste y te marca porque hasta el momento uno no olvida ese momento. Pero sí. Claro, pero ahora actualmente ahora con la ley indígena, ¿no es cierto? Vemos que están enseñando en los colegios básicos, donde hay mayor población indígena, el aymara. ¿Qué opinan ustedes de eso, digamos? Yo con eso estoy muy contento a poder ya poder expresarme lo que es mi lengua, porque mira, yo cuando yo bajé a estudiar educación media, yo lo ocultaba. Incluso ya hace pocos años, cuando ya empecé a trabajar, como yo soy técnico en párvulo, ¿ya? Trabajé en un jardín, mis compañeras mismos de repente, como yo hablaba siempre, cuando viajaba para el interior con mi mamá, con pariente, uno habla aymara, y cuando baja, como que de repente empiezas, como que quieres hablar castellano, te enredas. O no modulas bien de repente y se reían. Uy, no se habla así, no se pronuncia. Yo de verdad, ese momento decía, yo ya no quiero hablar más aymara. Voy a olvidar. Yo me había propuesto olvidarme. De verdad, porque era como que uno pasaba eso como mal, pues, se sentía mal, te hacían sentir mal. Entonces, ahora que después implementaron eso, que hay que enseñar a aymara, más porque niños, en los jardines, pequeño. En los jardines, están varios jardines, colegios. Para mí fue, yo me solté, yo dije, aquí está, ahora puedo entregar lo que sé, lo que claro. tenía guardado. Entonces eso, bueno, yo de verdad estoy muy contento de que esto esté pasando y que siga, porque la verdad hay muchos, yo pienso que hay muchos hablantes aymara, de repente están así como guardados, así como claro. yo los tenía. Tienes eso razón, Sara. Bueno, gracias por acompañarnos en este programa. Y ahora iremos a una cápsula que grabamos en nuestro primer taller de radio en el año 2016. Fueron cápsulas bilingües, entonces los invitamos a escuchar esta cápsula. Jiwasan Arunakasa. Voces andinas. Día de la Mujer Indígena. Les saludo cordialmente y los invito a conversar sobre el Día de la Mujer Indígena. Hoy hablaremos con Betty y Leonarda. Betty, cuéntanos un poco de este día. Bueno, cada 5 de septiembre se conmemora el homenaje a todas las mujeres indígenas de los pueblos originarios que han dado su vida en defensa de sus derechos. La fecha se instauró en el año 1983 en el Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiwanaku, con el fin de reconocer a Bartolina Sisa, heroína aymara que luchó contra la opresión de los conquistadores, siendo asesinada el 5 de septiembre de 1782. ¡Qué interesante, Betty! Leonarda, ¿quieres agregar algo? Claro que sí. En esta fecha, a lo largo del país, se realizan múltiples actividades de reconocimiento a más de 700.000 mujeres indígenas de Chile. ¡Qué bien! Gracias a todos por escucharnos. Taqe chuimampi arun tanipxma, ukamaraki haustapxma parla kiptañataki, ajlia warmin urupanja. Sapa paxi urunja, sata paxinja, uruyaptanja ajlia warmiru, nairapacha ayllu irnaqirinaka. Hupanakasti, hakkasinja, chahuawinakanja, hiwayawapje, amtawipanja, waranka yatunka patakani, kimsakalkotunka, kimsani maranja, hakenakaja, iktapiwinja, urakpacha, tiwanaku markanja, tantachasipje. Bartolina Sisa warmi uruyeñataki, atipir aymar warmi, chahuawataina, mistik ara apnakirinakampi, hiwanukuta hikhatasi, pesca urun satapaxinua. Waranka pakalko pataka kimsakalko tunka payani maranua. Aka uru amtawinja, chile markanja, walja amtawinaka ulurasija, pakalko pataka warankani, warmi utjirina katakiwa. Aka chile markanja, amtasiptanja. Yuspa jarpa humanakan istawinakamatja, hikisinkama. Jiwasan Arunakasa. Voces andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota. Biscachus cristal, coyongas cristal, biscachus cristal, coyongas cristal, jaquen un tasiña, biscachus cristal. Biscachus cristal, coyongas cristal, biscachus cristal, coyongas cristal, jaquen un tasiña, biscachus cristal. Regresamos con nuestro programa Cantatín Arunakasa. Dentro de nuestro patrimonio cultural tenemos nuestra propia gastronomía y ceremonias ancestrales que realizamos en nuestras comunidades durante el año. Entonces, Carmen, ¿cuáles serían ese patrimonio que tenemos en nuestros pueblos en gastronomía? En gastronomía tenemos muchos tipos típicas, comidas típicas que preparamos con los cultivos de nuestra tierra. Tenemos la calapurca, que en la cordillera se prepara sin maíz. Y en la precordillera se prepara con maíz pelado. La chicha de maíz que se ofrece en las fiestas patronales, junto con el pan amasado, la carne de llamo asada, también tenemos la humita, el pan dulce, la calatanta que se cose sobre un latón directamente en las brasas, la quinoa, el chuño y tantas comidas saludables y todo muy natural. Y eso es lo bueno. Sí, todo esto es muy rico. Es algo nuestro, ¿no es cierto, Carmen? Bueno, muchas gracias, Carmen. Realmente tenemos una gran variedad de comidas típicas que preparaban nuestras abuelas, nuestras madres y ahora nosotras les preparamos a nuestra familia, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, ahora seguimos con otro patrimonio. Las ceremonias o ritos que realizamos en nuestras comunidades, Carmen, ¿cuáles tenemos? Tenemos la huilancha, es un rito milenario y patrimonio intangible. También tenemos la pagua, el carnaval, el machacmara. También tenemos la Cruz de Mayo, las fiestas patronales. También muchas otras más que podremos hablar, pero en otro programa, de verdad que son muchos ritos que tenemos. Qué interesante dar a conocer nuestras costumbres ancestrales a los oyentes de nuestro programa, el cual debemos conservar, rescatar y transmitir y realizar en nuestras comunidades, como también en la ciudad. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa Cantatín Aruna Casa. Me despido deseándoles muchas bendiciones de la Pachamama, del Tata Inti, las achachilas, los diferentes cerros sagrados que tenemos en nuestros pueblos, cordilleranos y precordilleranos. Que sean buena hora. Jixincama. Y a nombre del taller de radio indígena de Arica, dirigido por la periodista Leila Noriega, financiado por el Consejo de las Artes y la Cultura de Arica y Parinacota, a través del área de pueblos originarios, les agradecemos y a quienes nos escuchan y la oportunidad de acceder a los medios de comunicación, luego de un proceso colectivo para realizar los 4 programas de radio que ustedes escucharon. Pero antes de despedirnos, queremos escuchar la opinión de qué les ha parecido a ustedes el taller de radio. Sara, ¿nos puedes decir una opinión de...? Claro, mira, esto ha sido una experiencia realmente emocionante para mí, porque nosotros como grupo hemos aportado, es lo que aportamos es lo que nosotros conocemos, que hemos vivido en nuestros pueblos, y este es un medio, ¿no es cierto?, para hacer escuchar a la gente, y esperamos a futuro seguir trabajando en el proyecto que nos entregó la señora Leila. Leo, ¿quieres aportar algo con tu experiencia? ¿Qué te ha parecido tener la oportunidad de grabar estos 4 programas? Para mí, igual como dice la Culiaca Sara, también fue muy exitoso porque uno aprende, hemos aprendido también conocernos entre varias personas que estuvimos haciendo este taller con la señora Leila. Y cómo se llama, y compartir nuestro patrimonio, nuestra cultura, y hablar en lengua aymara, es lo que más fascinante me creo. Así que estoy muy contenta, muy feliz, y que me gustaría que siguiera repitiéndose, porque uno realza más su lengua, porque igual para ver que la gente escuchen hablar, en castellano, después transmitirlo en aymara, para ver, y van comparando, eso no deberíamos de olvidarnos nunca. No. Eso sería importante. Y Ana Paola, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, yo me gustaría decirle que la radio, los medios de comunicación, tienen que ser con enfoque de derecho. Correcto, así como ahora, como nosotros tenemos acceso para difundir lo nuestro, ¿verdad? Para difundir lo nuestro. Y además recordar que las diferentes instituciones del Estado tienen que retribuir, están reconociendo una deuda histórica, y a través de estos programas, diferentes programas de lengua, de radio, están haciendo lo que es la retribución. Y nosotros estamos recibiendo eso. Y así debe ser y debe ampliarse. Claro, qué importante. Bueno, amigos, ahora nos despedimos. Juspa Harpa. Xincama. Yuspa Garpa. Xincama. Hayaya. Hayaya. Hayaya. Buena hora. Acabamos de escuchar Cantatín Aruna Casa. Voces del amanecer. Conociendo nuestra diversidad desde nuestros orígenes ancestrales. Programa realizado por el Taller de Radio Indígena de Arica.